actualidad local, la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 9 de octubre. Vamos a centrarnos a continuación en actividades que se van a desarrollar a final de mes. Ya saben que cuando se aproxima la despedida del mes de octubre, se acerca además también una cita con el deporte, una cita con el atletismo, organizada por las Nutrias Pantaneras. Nos estamos refiriendo a la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, que este año está fechada para el próximo domingo 28 de octubre. Una cita que, como cada edición, organiza, como decíamos, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Nosotros vamos a hablar de este asunto, vamos a acercarnos a este tema en una primera aproximación, después, conforme se vaya acercando la fecha también, le comentaremos el resto de detalles, y lo vamos a hacer con el presidente de este colectivo, con Juan de Dios Mateo. Juan de Dios, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues un año más, ¿no? Inmerso ya, imagino, todo el conjunto de la Junta Directiva de la Nutrias Pantaneras para preparar y organizar lo que es la carrera de este año. Una carrera, además, que tiene tintes benéficos, ¿no?, en esta ocasión. Pues efectivamente, Rocío, ya estamos, aunque llevamos ya algún tiempo, pues tanto la Junta Directiva como todo el resto de los socios, pues estamos ya liados con el tema de la carrera. Y como tú bien dices, pues este año sí tiene tintes benéficos. Últimamente casi todas las carreras que se están realizando en la provincia, a las cuales nosotros estamos asistiendo, pues están colaborando de alguna forma, y nosotros pues no hemos querido quedarnos atrás y hemos querido unirnos a este tema. Bueno, como tú bien sabes, si no te lo comento yo, el punto benéfico al que tú te referías antes es que vamos a intentar, bueno, que todos los socios, todos los corredores, todo aquel que quiera, corra o no, pues que puede llevar un kilo de alimento no perecedero, lo dejaremos depositado allí a la hora de recoger dorsal, pues como he dicho antes, aunque no sean corredores, sino simplemente algún paisano del pueblo que quiera participar de esta forma, pues que haga entrega de ese kilo de alimentos, y en su momento pues lo haremos entrega a una ONG de Urique, que ya está concretada anoche en la reunión que tuvimos, la asamblea general que tuvimos. Salió votada y, bueno, pues voy a dar la primicia, aunque ya he intentado hablar con ellos y la persona, una de las personas responsables, está bien informada, será para Cáritas. Cáritas parroquial, Cáritas aquí en Ubrique, ¿verdad? Cáritas aquí en Ubrique, sí, se queda aquí en Ubrique, sí. Bueno, pues será la beneficiaria de esta ayuda solidaria que se va a plantear también al organizar la carrera popular de las Nutrias. Y esto es la principal novedad, entonces, sin duda, este año, ¿no? El hecho de que la carrera es solidaria y que se invita tanto a participantes como amigos y colaboradores a acudir a la carrera con un kilo de alimento para después entregárselo a Cáritas. Y bueno, pues todos conocemos la importante labor social que realiza esta ONG, no cabe duda, en nuestra localidad, y bueno, yo imagino que habrá habido consenso, ¿no?, para también entregar alimentos a Cáritas. Sí, así es. Sabemos que estamos pasando, pues, desgraciadamente no son buenos momentos, y bueno, nosotros desde el deporte pues queremos unirnos, y por eso invitamos a todo el que quiera pues que haga entrega de ese kilo de alimentos. Y bueno, unos estarán de acuerdo, otros no, pero supongo que la mayoría sí, y este es el término con el que vamos a actuar nosotros, con entregar estos alimentos a Cáritas, ¿no? Bueno, pues si cada corredor va con un kilo de alimento y sus amigos, colaboradores y acompañantes aportan también otro tanto, seguro que se va a recoger una cantidad considerable, ¿verdad? Bueno, por muy poco que se coja, siempre será importante, ¿no? Yo espero que sí, que normalmente el deportista se une a estos eventos y suele participar, ¿no? Luego ya, como tú bien dices, si tanto amigos o bueno, gente del propio pueblo quiere colaborar, pues mira, pues si cogemos algunos alimentos, yo creo que estarán bien recibidos por todo el mundo. Bueno, vamos a centrarnos en estos aspectos, en los aspectos organizativos de la carrera, pues ya saben que el plano deportivo después lo trataba nuestro compañero de deporte, Jesús Domínguez, en tiempo de deporte, no lo vamos a meter en ese terreno, pero sí en todo lo relacionado con la organización, porque esta es uno de los eventos, la carrera popular de las Nutrias, que trasciende del plano deportivo al del interés general. Eso ocurre muy pocas veces en nuestra localidad. Ocurre, por ejemplo, con los coches, con la subida a Ubrique, ocurre también a lo mejor con otra serie de actividades deportivas que puedan congregar llegar a un buen número de personas. Y bueno, pues esta es una de ellas, ¿no? Siempre la carrera de las nutrias pasa a ser un evento de interés general más que evento deportivo, al menos en nuestra localidad, por lo que ha conseguido año tras año y sobre todo por toda la gente que mueve, ¿no? No solo de corredores de fuera que vienen a Ubrique, sino también de los propios ubriqueños que se suman a lo que es la carrera y que quieren disfrutar de esa misma carrera viéndola. No tienen por qué participar corriendo, sino simplemente saliendo a las calles para verla, ¿verdad? Así es, afortunadamente ya serán 19, si Dios quiere, y hacemos esta etapa, esta prueba que será la número 19, y como tú bien dices, no solo son los deportistas los que participan, los que colaboran, los que ayudan. Afortunadamente contamos con un gran número de personas que, aunque no hagan deporte, pues de una forma u otra ayuda y colabora, que son los que, bueno, realmente tienen el mérito, ¿no? Que gracias a ellos pues se pueden realizar este evento, no ya participando directamente bien en un propio cruce de la carretera, sino aportando su granito de arena desde su comercio o ayudando desde su actividad. Todo esto, gracias al pueblo en general, pues se vuelca, como tú bien dices, y bueno, y hace que ese día haya un colorido especial, que todo el mundo colabore, que todo el mundo pase un día grande, y que a partir de septiembre, cuando pasa feria, ya todo el mundo se ve un cierto ambiente en la calle donde todo el mundo intenta participar de alguna forma, corren o por lo menos te están preguntando. Es algo que ya, gracias a los años que llevamos, pues se está haciendo del pueblo, no es solamente un evento deportivo simplemente, sino que afortunadamente, y tú lo has explicado anteriormente, es algo ya de todos los ubriqueños. Efectivamente, además es lo que tú comentabas también, ¿no? Siempre por esta época del año, después de feria, empieza a verse a los corredores locales en ese itinerario sospechoso, ¿no? Que es el que forma parte de la carrera, entrenando, preparándose, y luego cuando se ve, ¿no?, por las calles, dicen, ah, claro, si es que es la carrera, se están preparando, ¿no?, para la carrera de las nutrias. Siempre es algo habitual también en esta época del año, es que son ya 19, ¿no?, decías. 19 años, 19 años, que se dice pronto, pero 19 años consecutivos, un año tras otro, la verdad es que deja mucho que decir, ¿no? Yo creo que las personas, desde que eran pequeñitos, veían a sus mayores correr y hoy en día son ellos los que están participando, y bueno, pues esto como queda bastante bonito, ¿no? Ya, como te he dicho antes, preguntan, y afortunadamente el año pasado, por ejemplo, participaron 113 corredores de Ubrique. Este año, pues el número se supone que rondarán por ahí, y que bueno, yo creo que lo importante es que todos los años sale alguien nuevo que dice, el año que viene la hago yo, y bueno, a lo mejor llega ese año y no se prepara, pero alguno siempre hace el esfuerzo y consigue hacerla, y ya se lo plantea como un reto, ¿no? El año que viene voy a hacer la carrera de las nutrias, y eso a nosotros nos satisface bastante, claro. Y por supuesto al corredor que la realiza y la termina, pues mucho más. Oye, y no solo corredores locales que viven aquí, corredores ubriqueños que no están viviendo aquí porque trabajan fuera, viven fuera, claro. También vienen algunos aquí a correr la carrera esta de la nutria de manera especial, ¿no? Porque dicen, bueno, la carrera de mi pueblo. Claro, ten en cuenta que se sienten ubriqueños y esa carrera para ellos tiene algo especial. Entonces, en el momento que llega la fecha, pues ellos dejan en su calendario, dejan ese espacio vacío para poder entrenar y para poder participar el día, para ellos un día importante, participar en su pueblo en la carrera de las nutrias. Bueno, pues vamos con los detalles, si te parece, Juan de Dios. Vamos a comentar, por ejemplo, todo lo relacionado con lo que va a ser la organización de la carrera. Decíamos que es siempre el último domingo de octubre, 28 de octubre, concentración en el pabellón polideportivo, la salida de la carrera a las 10, el itinerario, ¿sigue siendo el mismo? ¿Hay cambios? No, sigue siendo el mismo, salvo que a última hora haya algún problema de obra, que afortunadamente por ahora pues no estamos teniendo ese problema. Sigue siendo el mismo. Puede ser que algunos años, como puede ocurrir con el tema de alguna obra que en su momento la hubo en la torre o en la calle del agua, pues tengamos que cambiar, pero siempre va muy muy cerca de donde solemos hacerlo. Hay muy poca variación, y en este año, pues con respecto al original, no hay ningún cambio. Un recorrido que se conoce bastante bien los que suelen participar, ¿no?, en la carrera de las nutrias. 12 kilómetros el recorrido urbano. No llega a 12 kilómetros. Siempre ponemos 12 aproximadamente por este problema de que, como es totalmente urbano y en algunos años puede haber esa pequeña variación, pero ronda entre los 11.300 y 11.700 aproximadamente. Por eso, como tú podrás ver en la página web, se habla siempre de un recorrido de 12 kilómetros aproximadamente. Claro. Para no tener tampoco una exactitud por si ocurre lo que te estoy comentando, ¿no? Y luego el tema de la salida, la salida de la carrera, que siempre, bueno, ha habido varias salidas. Recordemos que era a la altura del pabellón al principio, después ya se trasladó a las pistas de atletismo y recientemente también se volvía a recuperar esta zona, pero un poco más para arriba, desde la Plaza de la Estrella hasta lo que es el comienzo con la Avenida España. Ahí es donde se ha colocado estos últimos años la salida. Este año, ¿cómo queda? Sí, igualmente. El recorrido original es ese, sale desde un poco más arriba de lo que es el comienzo de la Avenida España, ese es el comienzo para finalizar luego a la entrada de lo que es la recta de una vez que pasa la Plaza de la Estrella para entrar hacia el pabellón. Y saldrá a las 10 de la mañana, como viene haciendo habitualmente, y esto sí es muy importante, que coincide siempre, siempre ya tenemos la fecha cogida del último fin de semana, y nos vemos afortunados en que coincide con el cambio horario, por el cambio de horario que nos favorece, ya que es una hora más que descansamos y así la persona que viene de fuera pues se ve favorecida de ello. La verdad que ese siempre coincide con la carrera de la noche también el cambio horario, es una curiosidad, ¿no?, aquí en nuestra localidad también. Bueno, no, fue su intención, sí. Y afortunadamente no ha salido bien, y vamos, es algo que se hizo en su momento. Y claro, ya tener todo el fin de semana, todo siempre el último fin de semana, pues coincide con el cambio de horario. Claro, es una horita más, no ahora. Después una hora menos, pero... Claro. Ahora el cambio es una horita más, bueno. Una horita más. Vamos con más datos. Por ejemplo, te estaba preguntando por el recorrido. Podemos hacer referencia también a cuestiones como las categorías y a las previsiones de inscripción. Me decías que el año pasado fueron 113 corredores, pero ¿cuántos fueron en total los que participaron? Efectivamente, sobre 450 fueron los que llegaron a meta. Es lo que normalmente viene siendo en los últimos años, entre 400 y 500 corredores. Nosotros tenemos puesto un límite de 500 porque creemos que con esa cantidad es más que suficiente, la podemos manejar bien. No queremos tampoco, ya en años anteriores hemos tenido, debido a bien un regalo que hicimos en su momento, o a cuando la inscripción era gratuita, hemos tenido hasta 800 corredores, y la verdad que eso es, aunque hay mucha gente en el pueblo y demás, pero para nosotros es una labor muy importante y no queremos equivocarnos, no queremos fallar, es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, creemos que 500 corredores pues podemos manejar, entre comillas, bastante bien, y esa es la cifra que ponemos en como máximo, como tope de inscripción. Y bueno, pues venimos recogiendo entre esos 400, 450 corredores, 430, 480, aproximadamente ahí nos movemos. Esto también depende un poco si, por ejemplo, coinciden con otras carreras que se puedan realizar en otras localidades y demás. Este año, ¿cómo está el calendario? Siempre coincide, Rocío. Sí. Afortunadamente, el mundo del deporte, lo que es la actividad de carreras populares, yo te puedo hablar que todos los domingos del año podrás encontrar cerca, no te hablo ya fuera de Andalucía ni fuera de nuestra región y demás, de Cádiz, de nuestra provincia, Cádiz o Sevilla, sino que en nuestra propia provincia podemos encontrar todos los domingos carreras. Quiere decir que el 28 habrá otras importantes. Habrá otras importantes. Lo que más valor le da, creo yo, a nuestra carrera, que bueno, que tenemos un número de 400, 500 corredores que vienen dejándose otras carreras atrás de sus propios pueblos y demás y acuden a la nuestra. Afortunadamente, le dice mucho esta carrera y por ahora, pues, seguimos manteniendo ese número de corredores. La inscripción ya está abierta. Se cierra el 26 de octubre. De momento, ¿cómo marcha? No sé si tienen los datos. ¿Te refieres a, perdón? A la participación, si hay muchos inscritos de momento. Sí, hay sobre 100 corredores. Ahora mismo hay sobre 100 corredores. No es lo normal. En esta fecha es lo normal. Todavía faltan muchos ubriqueños. Y bueno, la última semana es cuando normalmente suelen inscribirse el resto. Tengo que decir, si no te importa, antes que se me olvide, que los corredores locales que se quieren inscribir pueden hacerlo miércoles 17 y miércoles 24 de 7:30 a 9:30 en nuestra sede, situada ya en la unidad de corte encima del bar Tamborín, que habrá un socio allí esperando para hacerle la inscripción, solamente para facilitarle la inscripción, es decir, ellos hacen su ingreso en Unicaja, en nuestra cuenta, y bueno, una vez que lleven su documento de haber hecho el ingreso, pues ya le recogen todos los datos. Pero eso solamente el que quiera, no necesariamente. No es obligatorio para los locales briteños. Esto quiero aclararlo, Rocío. Que quiera tenerlo más fácil, solamente hace el ingreso en la cuenta de mi caja y va el miércoles 15 o miércoles, no sé si lo he dicho yo bien, miércoles 17 y miércoles 24, efectivamente, de 7 y media a 9 y media. El que quiera hacerlo por su cuenta, pues no tiene ningún problema, puede hacerlo. Para facilitar las cosas también a los corredores locales, si no, pues simplemente acudiendo a Unicaja, allí saben cuál es la cuenta para las nutrias, para apuntarse a la carrera, y luego se tramita todo por correo electrónico, ¿no? Efectivamente, la carrera carrera nutrias 2012, gmail.com. Y de ahí ya puede hacer ingreso. De todas formas, la página web es muy fácil, lo tiene todo muy bien detallado para que no haya ningún problema. Eso te iba a comentar, metiéndose en nutriaspantaneras.com, en la página web de las nutrias, allí tienen la convocatoria, las bases y lo que tienen que hacer paso a paso para poder inscribirse en la carrera de las nutrias. Los premios, estaba yo por aquí mirando, se tiene que contar con patrocinadores, ¿no?, para poder sacar adelante también el tema de los premios. Y bueno, yo te quería comentar uno que me ha hecho sonreír, y es que uno de los premios es un masaje terapéutico gratis que dará el terapeuta Manuel Juande, en este caso tu persona, pero lo que me llama la atención no es eso, sino que el premio es al primero y al último clasificado de cada categoría local, también al último. Sí, claro, eso se viene haciendo ya hace unos años, no recuerdo bien si son 4 o 5 años ya. Bueno, y pues tiene su, yo creo que se nos ocurrió y bueno, tiene su importancia. Casi que merece quedar el último, ¿no?, en este caso. ¿Qué? Que casi que merece quedar el último mejor, ¿no? Pues alguno lo dice, ¿no? Mejor que el segundo, que... Hombre, normalmente no se sabe quién es el último, salvo que veas que eres el último realmente, ¿no?, que no hay ninguno de Brique detrás tuyo. Pero casualmente se le da después, se le hace saber de que ha sido el último y queda sorprendida, ¿no? Hombre, ya entendemos que está bien, no todo va a ser para el primero, sino tercero, ¿no? En esta ocasión es una forma de motivar que todo el mundo, pues, con correr, pues, pueden tener premio. En este caso, pues, las categorías locales, pues, al último de cada categoría, pues, tendrá también su masaje terapéutico, ¿no? Yo recuerdo esto, no sé si se recoge aquí o no, recuerdo que siempre había premios para todos los participantes, ¿no? Un pequeño detallito que se ofrecía. Sí, lo hay. Lo hay, ¿no? Y quizá a lo mejor en la página web, no sé si será puesto, no me acuerdo, pero sí, tanto al corredor más veterano, en señalizar la prueba, en veterano y veterana, como también todo el que llega a meta, tiene su bolsa de avituallamiento, tiene su camiseta, evidentemente, y tiene su artículo de piel. Eso lo seguimos manteniendo, las 19 ediciones se sigue manteniendo y es una de las cosas que debe de seguir, debe de continuar, porque es una de las cosas que atrae también al corredor, que al finalizar la prueba, no solo hayas quedado la prueba que hayas quedado, en el puesto que hayas quedado, que además tiene tu premio. Tu premio consiste, además de la camiseta y tu alimento, pues evidentemente tienes también un regalo de artículo de piel, que para algunos será poco, pero para otros lo agradecen con bastante alegría, ¿no? Es una de las señales de identidad también, ¿no?, de lo que es esta carrera aquí en Ubrique. Además, este artículo de piel, que siempre lleva la tarjeta, donde lo indica, este artículo de piel es realizado por nosotros, la sede, lo hemos fabricado de una forma u otra, pero hemos colaborado todo y esa es la cosita especial que tiene ese artículo de piel. Claro, que se ha hecho con las propias manos de los integrantes de la Nutria Espantanera, que es también bonito, ¿no?, ese detalle para aquellos corredores que vengan de fuera. ¿Qué supone organizar para vosotros, para la Nutria, después de 19 años, organizar la carrera aquí en nuestra localidad? No solo me refiero, bueno, pues a nivel de orgullo, ¿no?, porque la carrera siga manteniéndose con ese nivel que se mantiene y demás de participación, sino a nivel organizativo, de contactos, de tener que planificar, de organizar, de preparar, porque esto requiere bastante trabajo también, ¿no? Sí, requiere bastante trabajo, bastante tiempo y en los últimos años pues estamos teniendo más problemas debido a cómo están nuestras industrias en nuestra localidad, bueno, en el resto de España, y cómo están los comercios, ¿no? Porque como te dije antes, son ellos los que afortunadamente colaboran, gracias a ellos pues podemos dar los premios que damos y cada vez pues va siendo más difícil organizar. Es que cada la inscripción 10 euros es algo que no nos hace mucha gracia, pero es algo que tenemos que seguir manteniendo, porque realmente la carrera cuesta mucho organizarla, no a nivel físico, sino a nivel económico. y evidentemente tenemos que hacer un sacrificio todo el pueblo para poder llevar esto para adelante. Y bueno, a pesar de que nos da una satisfacción bastante grande y nos sentimos muy orgullosos de que vayan 19 carreras ya, pues la verdad es que tiene su trabajo, su esfuerzo. Y cuando llega esta época, pues tanto los directivos como los socios que más trabajan en ese tema, porque hay algunos que se dejan realmente muchas horas y mucho esfuerzo sin ser directivos, pues gracias a todas estas personas se consigue sacar la carrera para adelante, ¿no? Uh-huh. Principalmente a los integrantes de la Junta Directiva, a los integrantes del colectivo de Nutrias Pantaneras, pero también, al menos se recoge en la web, se agradece a otros colectivos, ¿no? Deportivos ubriqueños, por ejemplo, el Club Ciclista de Ubrique, o también incluso organismos como Protección Civil de Corte o el Grupo de Rescate del Consorcio de Bomberos. Son agradecimientos ya más particulares y especiales, ¿no? Claro, son ellos también los que colaboran de una forma u otra. Ten en cuenta que esto no sería posible sin esos colectivos. Y si, como te dije antes, cualquier persona que se ponga en un simple cruce tiene todo su valor. Para nosotros, unos más, otros menos, el esfuerzo es el mismo y para nosotros tiene muchísimo valor todos los que colaboran con nosotros. Nosotros también, de alguna forma, pues aparte de agradecerle a todos estos colectivos, también estamos todo el año dispuestos para colaborar con cualquiera. Y eso bien se sabe, sí, que en el resto del año cualquier actividad que haya donde nosotros podamos participar de alguna forma, pues cuentan con nosotros y nosotros gustosamente estamos dispuestos a ayudarles. Lo sabemos también, ¿no? Que afortunadamente en esa localidad hay determinados colectivos que colaboran unos con otros y ejercen, bueno, pues esas tareas de voluntariado entre unos y otros, que también es importante, ¿no? Para lo que es el desarrollo del propio municipio. Bueno, pues Carrera Popular Nutrias Pantaneras, 28 de octubre, con la concentración en el pabellón, recorrido habitual, la salida de la carrera a partir de las 10, es el día en el que se cambia la hora y es el día en el que vamos a poder ver a alrededor de 500 corredores por las calles de nuestra localidad. Nosotros nos vamos a quedar aquí porque se nos agota el tiempo, alcanzamos ya las 12, Juan de Dios, pero eso sí, te emplazamos, como decíamos al principio, para un próximo encuentro, cuando se vaya acercando ya la fecha, unos días antes, para ir cerrando y conociendo, bueno, pues el número de corredores que van a participar y para saber también todos esos detalles que aún están pendientes y para recordar, por supuesto, la cita solidaria que implica este año la carrera de las nutrias, colaborando con un kilo de alimento, todas aquellas personas que quieran ir a la carrera, ¿de acuerdo? De acuerdo. Solamente un detalle, sí, no te importa, Rocío. Uh-huh. Todos los años solemos homenajear de alguna forma tanto a una persona que es la encargada de dar la salida como a otra, como por haber conseguido algún éxito deportivo de una forma u otra en el pueblo, ¿no? Ayer fue votada a estas dos personas y solamente te voy a poder dar la persona que es homenajeada en cuanto al deporte. En este caso es Mari Carmen Ramírez Vela. Uh-huh. Ha sido la más votada de las personas que se presentaron y ella será la que le daremos ese pequeño homenaje. En cuanto a la persona encargada en dar la salida, te lo confirmaré en la siguiente entrevista que tengo. Uh-huh. Porque no he podido contactar con ella todavía y prefiero que evidentemente sea ella la que se entere antes que el resto de briqueños, si no te importa, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Nos queda ese dato pendiente también que conoceremos próximamente y si no, pues seguro que también en el espacio de deportes con Jesús Domínguez, bueno, pues se dará la información, ¿no? En torno a todos estos detalles relacionados con la carrera de las nutrias. Nos quedamos aquí, Juan de Dios. Muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos hablando de la carrera y de todo lo que está relacionado con el colectivo Nutrias Pantaneras. Cuando queráis. Gracias, buenas tardes. Gracias.